Quería fijar, sobre todo, en la primera lectura del libro de Proverbios, en el que, hablando de la sabiduría, que claramente está hablando allí de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues dice que fue formada en un tiempo remotísimo antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. ¿A qué abismo se refiere? La Santísima Trinidad, la segunda persona, fue engendrada antes que los abismos. Los abismos de los mares, pues efectivamente, antes de ellos. Los abismos oscuros del espacio, vacíos, sin fondo, también. Se refiere quizás a abismos espirituales, del odio de los ángeles caídos. Antes que esos abismos fue engendrada también la segunda persona de la Santísima Trinidad. Después continúa, antes de los manantiales de las aguas, todos los manantiales de la tierra con sus aguas. Todavía no estaban aplomados los montes. Antes de las montañas fui engendrada. Es curioso, pero hubo un tiempo en el mundo en el que no había montañas. Parece increíble, pero es así. Al principio, cuando la tierra se iba solidificando y todavía la tierra estaba muy caliente, en estado magmático, pues claro, al ser un estado todavía no del todo sólido, pues no había montañas. Toda la tierra era completamente plana. Toda. Y por eso las montañas también fueron creadas por Dios. Después ya la tierra se enfría y los movimientos tectónicos y una serie de fuerzas que disputan los geólogos, no todo está claro, fueron los que crearon de una llanura perfecta cuantas inmensas cordilleras podéis ver en la tierra. Y eso se ve en que muchas veces en las más altas cumbres se encuentran fósiles y se encuentran vestigios de que aquello estuvo bajo el mar. Fijaos, como si Dios hubiera querido que quedara una prueba de que todo eso su mano lo hizo. Todavía no estaban aplomados los montes. Antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba. También lo mismo. ¿Os imagináis? Yo a veces lo he pensado eso. Lo que era ver todo el planeta Tierra sin una sola brizna de hierba. Es impresionante que uno pudiera andar y andar y andar y jamás uno va a ver una brizna de hierba. Claro, ahora, desde estas mismas puertas en que se ve todo verde fuera de la iglesia, los árboles, los prados con sus flores, como vemos ahora en este mes todavía de primavera, pues uno dice, parece mentira, pero fue así. Lo mismo que viendo un reportaje sobre la evolución de la Tierra, decían, y en tal época aparecieron las primeras flores, mucho después que la hierba. No se me había ocurrido que durante pues cientos de miles de años no había ni una sola flor. Primero hubo solo hierba y nada más que hierba, ni un solo árbol. Por eso aquí nos recuerda la palabra de Dios, que no había hecho aún la hierba ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Lo mismo en los cielos. Ahora damos, por supuesto, los cielos, claro. Pasaron cientos de miles y cientos de miles de años sin que viéramos los cielos azules que tenemos ahora. Al principio todo estaba cubierto de tremendas masas gaseosas que no dejaban ver nunca, nunca el cielo, durante siglos y milenios, hasta que la Tierra se enfrió. Lo que hubiera sido ver, de pronto, por primera vez en la historia, que ya se hacían más delgadas las nubes y por fin aparecía un trozo de cielo azul detrás de ellas. Pero no había todavía ningún hombre. Pero ese hecho sucedió. Primero se empezó a abrir y después en más lugares, hasta que al final ya esto es lo normal. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. ¿Quién es ese yo? Que lo dice en singular. No está hablando de los ángeles. Solamente uno, yo, junto a él, Dios. Pues esto lo leían los judíos y decían, qué raro, existe un solo Dios y sin embargo aquí está hablando de alguien que antes de que creara todo, él estaba junto a él, a Dios. Pues ese otro que desde el principio estuvo junto a él era el Hijo, la Palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y también el Espíritu Santo. Pero aquí se habla la Palabra. El Espíritu Santo todavía no había sido revelado claramente. También hay versículos en los que comienza a deslizarse ya su presencia en el Antiguo Testamento, pero todavía quedaba. Ahora nos está hablando de él, y fijaos qué bello, cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. ¿Qué bóveda es esa? Pues uno puede pensar, puede ser la bóveda del cielo azul maravilloso, con nubes, con pájaros, detrás del cual está la oscuridad del universo, el abismo del universo. También podemos entender que es la bóveda del universo, la bóveda que separa la nada de nuestro cosmos. Fijaos que qué maravilloso, porque sabemos hoy día que ese universo es redondo, desde un centro desde el que se expandió. Aquí todo lo decía un pueblo de pastores, un pueblo de pobres pastores que vivían todo el día entre prados y con ovejas y tal, y uno de ellos, más cultivado, escribió esto. Hace, pues, puesto que es el libro de Proverbios, hace 3.000 años. Y fijaos la belleza que es, todavía hoy lo leemos y sentimos el sabor de aquella pluma de tinta negra que se debía deslizar sobre la piel de oveja curtida y que escribía, pues eso, cuando colocaba los cielos, cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abisales, cuando ponía un límite al mar. Qué lejos estaba de imaginar que algún día pues el hombre, con la luz de la inteligencia que Dios le había dado, iba a comprender mucho más la profundidad de todo esto, mucho más. Y sobre todo esta frase preciosa, cuando asentaba los cimientos de la tierra, los cimientos, ¿cómo se imaginarían aquellos hombres que eran los cimientos? ¿Qué cimientos? ¿Qué columnas? ¿Qué pilares sostendrían la superficie plana que vemos en el mundo? ¿Cuáles serían los pilares de la tierra? ¿Quién podría alguna vez descender a ellos? Pensarían. Pues aquello lo ha asentado también Dios. Hoy día sabemos que la arquitectura de ese edificio que es la tierra es mucho más maravillosa que lo que nunca hubiéramos podido imaginar. Que es esférica. Y que las fuerzas de gravitación convergen hacia su centro. Este es un edificio más maravilloso que lo que nunca ningún pastor imaginó. Y el peso, claro, que hay en el centro de esta arquitectura es mucho más grande que lo que nadie se ha imaginado. Pensaban, pues, debajo hay rocas y más rocas, y debajo esas rocas sostienen todo. No, no, el peso es tan tremendo, tan inimaginable, por centímetro cuadrado, que genera tal calor que hasta la roca acaba fundiéndose. Pero todo está tan bien construido que el edificio no se desploma sobre sí mismo, a pesar de que en su interior está líquido, todo él, y en movimiento encima. Pero no se desploma, es una obra perfecta. A veces nos quejamos de pensar que las cosas funcionan mal cuando hay un terremoto, pero no, son excepciones mínimas, mínimas. En fin, aquí, con ocasión de contarnos la presencia de la Santísima Trinidad, nos está haciendo un relato de aspectos de la creación, muy curiosos todos ellos. Fijaos qué gran literato es Dios, es el literato por excelencia, la mejor novela de la historia. Es leer esto, claro, después uno lee cualquier otro tipo de literatura y es muy inferior. Muy inferior. A pesar de todo, la gente suele leer otros tipos de literatura. Pero bueno, allá ellos, allá ellos. Aquí tenemos un libro en la palabra de Dios que podemos leerlo y, acabado de leer, volverlo a leer y volverlo a leer, que nunca vamos a agotar sus aguas verdaderamente purísimas, donde late la verdad perfecta y donde debemos buscar a la Santísima Trinidad. Pues que todos nosotros, a la hora de pensar los libros que podemos leer este verano, pues un solo libro de la Biblia, uno, coged el libro, es decir, Macabeos, o Proverbios, o el libro de Josué, los hay maravillosos, historias, aventuras, guerras, historias de amor, de intrigas, todo está en la Biblia. También hay enseñanzas. En fin, es una sugerencia que os hago, el que profundicemos, porque Jesús lo dijo, buscadme en las Sagradas Escrituras. Profundizar en la Biblia no es por conocer más, es por buscar más a Dios en ellas. Pues que el buen propósito que podemos sacar de este sermón es que no pase ni un día de nuestra vida sin al menos leer, ya no digo saborear, al menos leer un versículo de la Biblia. Que el Espíritu Santo nos recuerde este propósito.